Bueno, acá continuamos con el programa Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, desde el cuarto piso de IMPA, con los compañeros de Radio Semilla y de DTL. Y bueno, así que ahora tenemos la visita de la compañera Carla, de Migrantes. Así que vamos a escucharla. Bueno, estamos estrenando columna. Uh-huh. El bloque de trabajadoras y trabajadores migrantes va a ser mensual, ya lo decidimos. Ahí va. Lo decidí. Primicia. Y con un montón de novedades. La verdad que muy contentas. Ayer tuvimos la grata noticia de que el director nacional de migraciones, Horacio García, firmó la resolución para la vuelta al país de Vanessa Gómez, la compañera peruana que el 4 de febrero fue expulsada injustamente y arbitrariamente del país. Ella, si bien es uno de los casos más relevantes que ha tenido como más difusión, no es el único. Hay muchísimos otros casos donde todavía tenemos compañeras y compañeros que han sido separados de sus familias, también por razones injustas, por violándose no solamente el derecho a la defensa, como porque, bueno, con el tema del decreto de necesidad de urgencia 70-2017 que modifica la ley de migraciones, una de sus modificaciones más importantes tiene que ver con reducir el plazo para poder defendernos ante un proceso de expulsión, teniendo solamente 3 días. Pero además, el tema de lo que venimos denunciando no solamente desde el bloque, sino también desde la campaña Migrar no es delito y desde Ni una migrante menos, que están separando familias y que no se tiene en cuenta, y tampoco ni siquiera la unificación familiar, el derecho de la niña, el niñe, ¿no? Y bueno, y en ese sentido, ayer nos enteramos del pronto retorno de Vanessa. Y esto desde Ginebra, porque en Ginebra se está llevando a cabo ya desde hace unos días un comité de protección. Fueron una delegación de acá, del CERS, del CAREF, de Yanapacuna, una de las organizaciones que integra el bloque, de la Red de Migrantes, justamente con un informe denunciando nuevamente el tema del DNU, ¿no? El tema de la separación de familias arbitrariamente, el tema del sistema de erradicación RADEX, y por el otro lado, como en representación del Estado argentino, fue Horacio García y sus dos abogados para más o menos atajar o defender lo indefendible. ¿Quién es García? García es el director de migraciones, el tipo que nada. El que ahora firmó el decreto para el retorno de la compañera. La resolución, sí, la resolución. Y que allá, bueno, el Comité de Protección por los Derechos de los Trabajadoras y Trabajadores Migrantes y sus Familias, como interpeló fuertemente por lo que nos decía una compañera, la compañera Zulema Montero, que está allá, y que, bueno, en ese momento Horacio García no le quedó otra y tuvo que firmar. Bueno, ya la había firmado el 30 de agosto. Nos enteramos ayer a través de una nota que sacó el 30 de agosto. Claro, o sea, el viernes lo firmó porque ya se la venía a venir lo que iba a ser allá en Ginebra, la interpelación de los organismos migrantes, pero también de derechos humanos. ¿Estaban preparados los bombos allá? ¿Qué organismo hay ahí en Ginebra? Mira, la reunión, no sé cómo llamarle, como convención. No sé si será una convención, no me queda muy claro, pero sé que está reunido el comité, que es el Comité de Protección de los Trabajadores y Trabajadoras Migrantes y sus Familias. Y bueno, esto también lo hicimos en coincidencia con que mañana vamos a hacer una acción global desde Ni una Migrante Menos en el Obelisco a las 6 de la tarde, ¿no? En su momento, antes de enterarnos de la buena noticia, antes de enterarnos de la buena noticia del retorno de Vanessa, la consigna era: Vanessa debe volver. Ahora vamos por el resto de las compas y los compas que están todavía separados de sus familias, viviendo en otro país, y que, bueno, el Estado argentino todavía viene con estas políticas xenófobas y racistas, ¿no? Criminalizadoras también hacia la comunidad migrante, pero tener en cuenta que el caso de Vanessa ya sienta un precedente para poder utilizarlo para el resto de las personas que han sido expulsadas. Así es, porque claro. Me imagino cómo estará, bueno, cómo estará Vanessa, no sé si se lo esperaba o no. Y mira, estaba lavando ropa cuando se enteró de la noticia. Cuando nos enteramos, yo lo llamé a Juan Villanueva, también que hizo un excelente laburo defendiendo a Vanessa, es el abogado de Vanessa, y me dijo, estoy en migraciones, porque claro, ya sabía la resolución, entonces estábamos ayer llorando. Todas las compas de Nina Mirante Menos, no solamente de Nina Mirante Menos, es de las campañas también, vienen... Se viene elaborando fuertemente el tema de la denuncia y también la acción en la calle que tiene que ver con este logro, ¿no? Y también, bueno, la pata institucional, como están allá la delegación estas que les decía del CELS, por ejemplo, del CAREF, de la Red de Migrantes y de Yanapacuna también. Así que bueno, el miércoles a las 18 horas en el obelisco se van a reunir para... Convocamos para exigirle al Estado argentino que devuelvan de una vez por todas a todos y todas los expulsados injustamente y separados de sus familias. Y obviamente que exigimos la derogación del decreto 70-2017 porque es el que vino a habilitar toda esta camada de expulsiones, ¿no? Y que además también fomenta la criminalización y la persecución a los trabajadores y las trabajadoras migrantes, como también sucede, por ejemplo, con los vendedores ambulantes en las calles, la comunidad senegalesa que es fuertemente reprimida y además de ser reprimida y golpeada, se les roban las mercaderías. Ese punto yo calculo que vale la pena subrayarlo, porque... Inclusive dicen las compañeras que después esos mismos productos aparece su venta en Mercado Libre. Es decir, es una saña y impresionante. Y un robo directamente, bueno, que sí, se les hace. Bueno, lo mismo con los talleres textiles, como en esto de generar números, ¿no? Como combatiendo el narcotráfico o el trabajo ilegal, entre comillas, como siempre se apunta al último eslabón y sin embargo no sabemos nada de los intermediarios. Bueno, todo esto se fue a denunciar a través de un informe de 40 hojas a Ginebra. Y bueno, Zulema nos comentaba que también los del comité este que les nombraba... Zulema es la compañera que está en Ginebra. La compañera, sí, es la compañera abogada que está en Ginebra, de la asociación Yanapacuna, y que nos comentaba que el Estado interpeló un montón a Horacio García. Bueno, hoy seguía esto en el comité y no sé, estamos muy contentas, la verdad que es una victoria impresionante. Y además en este momento te estaba escuchando yo que necesitamos estas respuestas después de tanta pelea, tanta lucha, que digamos que nos subrayen que vale la pena pelear, ¿no? Totalmente, vale la pena, luche y organícese. Totalmente. Algo que quería comentar también es que, bueno, a raíz de la noticia, mañana vamos a estar haciendo una conferencia de prensa desde Ni Una Migrante Menos, al mediodía, en el CIPREVA y en México, el 441. El CIPREVA, que es el sindicato. Sindicato de prensa acá en Buenos Aires, o Capital Federal, ¿no? Y bueno, más que invitades para que se pueda cubrir desde la Red Nacional de Medios Alternativos. A las 12. A las 12, sí, va a estar ahí. Y a las 6 en el obelisco. Y a las 6 en el obelisco, bombo platillo. Y consignas, todas las que expulsaste van a volver. Así. Bueno, se le puede poner cantito, eso se me ocurre en varios. No, tenemos un montón, ¿sabes lo que tenemos? Nosotras tenemos un cancionero, tenemos la Bamba Migrante también. La Bamba Migrante. Sí. Ay, bueno, mañana posiblemente esté Marianita, ya le estoy comprometiendo, que es nuestra compañera mexicana que toca en un grupo, son Jarocho, y las que le cambió la letra a la Bamba con consignas migrantes, por qué eso bueno. Es la Bamba Migrante. Sí. Bueno, ojalá que cariños y abrazos a Pichetto, mañana desde el obelisco, ¿no? Ay, oh, sí, a Pichetto, a Horacio Macri. García, a Macri, a Frigerio, el ministro del Interior, que bastante también nos ha atacado, y bueno, y sobre todo a la ministra de Seguridad, ¿no? Mm. Sí, sí, sí. Sin palabras. A todas. En definitiva, ojalá que esta resolución del mismo gobierno que tuvo esta política expulsiva marque un camino para que empiecen a retroceder en otros tantos casos, ¿no? O sea, creo que esa puerta que se abrió es por ahí por donde hay que atacar. Hay, ¿no?, que ensancharla, uh-huh, hay que abrir un, sí, boquete más grande. Sí, y también tenemos que aprovechar la coyuntura electoral para que el gobierno que venga, su primer medida sea la derogación del decreto, porque es es una medida que va totalmente restrictiva hacia la comunidad migrante, criminaliza, sí, y nos persigue. Entonces, muy antidemocrática. Y además nos precariza mucho también laboralmente, porque claro, los migrantes que no estemos regularizados o que tengamos problemas con la ley, entre comillas, ¿no?, es que vamos a tener que trabajar de forma irregular, por menos plata y más horas. En negro, hablando en buen criollo. Sí, bueno, en negro, sí. Y así que esa es lo tenemos que seguir en la calle. Pero con más pilas ahora, con más, ¿no?, pilas, con no pilas, descansar. Y bueno, es así, ¿no?, como se sigue luchando, bueno, para derribar todas las políticas antiderechos. Bueno, un abrazo entonces a todos los compañeros que hay migrantes. Y bueno, Radio Semilla está abierta siempre para... Y la Red Nacional de Medios Alternativos. A través de... Y por supuesto a través de la red, ¿no? Sí. Algo que no nombré es que mañana es el día de los uh-huh, les migrantes. No sé si lo dije. Entonces, 4 de septiembre. 4 de septiembre. Ay, mes de mi cumpleaños también. No. ¡Ah, qué bueno! Y el mes de la primavera. Mes de la primavera, aguante septiembre. El mes de las elecciones en mi patria. Ah, mirá. El día 4 de septiembre. ¿Ah, sí? Sí, eran antes. Pero bueno, el 4 nos trae muchas eso mismo. Remembranzas. Eso. Además viene el mes de la primavera, así que... Sí, y bueno, y buenísimo que ya tenemos la columna mensual de migrantes, sí, para el Enredando las Mañanas, de los martes al menos. Salvo que haya algo urgente que comunicar, obviamente los micrófonos de los programas del Enredando las Mañanas están abiertos todos los días. Pero buenísimo sí saber que tenemos una columna que nos va a poder dar cuenta de manera periódica de la realidad, ¿no? Esta realidad tan necesaria de saber. Sí, porque además de los migrantes acá en este país, en Argentina, el fenómeno de los migrantes, de la migración, sí, es un fenómeno, digamos, del conjunto del capitalismo que expulsa, uh-huh, revienta en determinadas partes, en casi todas partes del mundo, y obliga a las personas a moverse de sus lugares originales. Uh-huh. Entonces, y después vivir con mucha dificultad en general. Claro, con mucho menos derechos que... Es decir, son trabajadores tercerizados allí donde vayan, ¿no? Uh-huh. Porque evidentemente el DNU del señor Macri y demás también, y las murallas que se hacen en Estados Unidos y demás, las murallas de Trump, son a abaratar y hacerle la vida imposible y bajar de categoría de ciudadanos a toda una cantidad de gente para poder explotarlos mejor. Sí, la gran frontera que debemos derribar es la cuestión que está en todos nuestros cerebros, digamos, que es la de no aceptar a las personas que por necesidad tienen que buscar otro lugar de subsistencia, ¿no? Creyendo, por otro lado, que vienen a robar algo o vienen a gozar de privilegios, digamos. Pero acá, como si quisieran venir a un lugar, como si no quisieran quedarse en el lugar que quieren. O sea, exactamente. Así de injusta es la cuestión con la xenofobia, ¿no? O sea, no es un invento la xenofobia y el racismo. Y ese es el gran laburo también que tenemos que darnos, digamos. Sí, totalmente. Y ahí acompañado también por los medios de comunicación, ¿no? Como el decreto también quedó vigente porque se empezó a sembrar un montón de xenofobia, un montón de mentiras desde los medios hegemónicos y comerciales. Y la sociedad argentina eso lo fue tomando. Lo mismo pasó en la crisis anterior, en el 2001, 2002. Todo lo que fue los 90 sucedía lo mismo. La otra vez estábamos en una reunión con las compañeras de Ni Una Migrante Menos y decíamos, bueno, ahora no no te matan, como en el caso de Marcelina Meneses, o en realidad si no te matan, te expulsan, ¿no? Y te separan de tus familias. Es como las políticas antimigratorias de hoy con este gobierno de Mauricio Macri, que, bueno, eso como también no depende de... La agenda la tenemos que poner las organizaciones migrantes en conjunto con los de derechos humanos y siempre también acompañando en las calles, o sea, porque los gobiernos de turno, quien esté, depende de la presión que se le haga, van a tomar determinada medida en pos de mayores derechos o lo contrario. Ustedes tienen, por lo menos lo escuché muchas veces en el bloque Trabajadores y Trabajadoras Migrantes, un resumen, una síntesis muy buena cuando para justamente salir a responder eso que a través de los medios el gobierno y los sectores de arriba han impulsado, que los extranjeros vienen a usar nuestros hospitales, nuestras escuelas y son privilegiados en realidad. Y ustedes han sacado cuentas y demás para justamente... negar todo ese tipo sí, de mentira. Desmentir, responderle. Sí. De hecho, los pagan continuamente todos los servicios, porque cada vez que van a un kiosquito y compran algo, van a la verdulería, van al supermercado, todo tiene IVA, sí. El 21%, y entonces están pagando muchísimo al gobierno argentino. Sí, eso por un lado, y por el otro el aporte económico. También el nombre del bloque no es casual, como somos una población activa que está acá trabajando y que muchas veces incluso está más precarizada que un nacional, un argentino, una argentina, ¿no? Y generan riqueza. Totalmente, sí, totalmente. Algo que quería nombrar también como noticia de la migrantada tiene que ver con un encuentro que se dio en Mendoza este fin de semana, y donde fue Pablo Cosio, nuestro compañero del bloque, en representación. Se llevó a cabo el tercer encuentro de clínicas sociojurídicas sobre derechos humanos y migración. Esto se viene haciendo en dos años anteriores en otras provincias, y ahí participaron como representantes de organizaciones migrantes de varias provincias del país, con el objetivo de generar un observatorio, ¿no? En diciembre aproximadamente, la idea es que se concrete en relación a todas las trabas, las dificultades, la ineficacia que tiene el sistema nuevo de erradicación, que es el RADEX. Entonces estamos, comentaba ayer Pablo, que se está generando como estos encuentros que se quieren sostener mensualmente en Buenos Aires, pero también los que fueron de otras provincias en sus propias provincias, para generar como un banco de datos, ¿no? De casos, y eso también para poder exigirle al Estado como medidas en relación para que solucione el tema. No solamente de erradicación, sí se habló mucho de erradicación ahí en Mendoza, el tema también de qué hacer, por ejemplo, con las compañeras, los compañeros senegaleses que están acá y que tienen una dificultad todavía muchísima mayor que nosotras, que somos tal vez en Latinoamérica, porque en algún momento, a través del pago del monotributo, por ejemplo, se podía erradicar, eso era como una posibilidad, y hoy en realidad no, es muy difícil para los compañeros senegaleses, y así también para otros compas que son de otros países extramercosur. Así que bueno, está interesante esta propuesta que se llevó a cabo desde CAREF, que es una ONG que viene laburando con los migrantes y refugiados ya hace como 2 décadas, Y el otro punto que también se estuvo hablando tiene que ver con también generar como una sistematización de casos en relación a las expulsiones, también justamente para ya con algo más prolijo y ordenado de sistematizado de los casos que existen en el país, poder ir a exigirle al Estado algo más concreto. Así que bien. Estuvo bastante movido buenos avances. Sí, la organización de ustedes realmente es sí. Admirable se nos y muy necesaria. Se nos ha ampliado la mesa acá. Hay una compañera que nos está visitando. Mirta Israel, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Ahí va. Ahí me acerco al micrófono. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, ¿usted? Los extrañaba, entonces dije... Paso por acá, me subo 4 pisos por la escalera. ¿Se puede decir que sos fumadora? se puede decir ya está, que ya soy una adicta absoluta. Eso dicen que influye sobre la subida del Monte Impa, los cuatro sí, pisos de eso. Sí, vine muy despacito pues ya conozco los cuatro pisos. Sí, está bien. Pero bueno. ¿Cómo anda usted? Bien, pasaba por acá y estábamos charlando ahí con las chicas ahí del control. Que claro, estaría bueno por lo menos recordar, si no lo dijeron, yo creo que sí lo han dicho, que ahora el 21 y 22 de septiembre hacemos en Córdoba el encuentro de la red de redes de educadoras y educadores populares que hacemos todos los años. Es un encuentro nacional, plurinacional ahora, porque ya lo nacional, ¿no?, tiene otro sentido. Y se hace en Córdoba y bueno, organizada por Pañuelos y Arepa y organizaciones propias de Córdoba también, así que este fin de semana en Córdoba hay una peña justamente para juntar fondos y estamos sacando micros desde acá de Capital y desde La Plata, que todavía tenemos lugares. Así ¿En qué parte de Córdoba se hace? En Córdoba Capital. Córdoba Capital. Preguntamos, estimada Mirta, vos decís un encuentro de educadores populares. ¿Por qué no nos sintetizas en dos o tres palabras lo importante y necesario que es la educación popular? Uy, bueno, es muy largo eso, pero a ver, es importante, por lo menos en este momento, el encuentro entre todas y todos y todes les que venimos trabajando, militando desde la educación popular. A ver, es re importante ver cómo construimos nuevas subjetividades, cómo construimos pensamiento crítico, cómo aportamos a la articulación del movimiento popular en momentos de que seguimos fragmentados, o hay determinadas unidades que se dan por una coyuntura puramente electoral, pero no estratégica, y nos parece que la educación popular puede hacer aportes a las luchas y aportes a la unificación, a la articulación de las luchas. Ese nos parece un rol fundamental, por lo menos para Pañuelos, y el encuentro de esta red, que ya es el encuentro número 15, bueno, nos permite avanzar en ese sentido. Se vienen haciendo encuentros regionales, se hizo en Tandil, se hizo en Rosario, bueno, se hicieron, ahora no me acuerdo en qué otro lugar, pero intentamos, se hizo en Capital también, que vino Frei Beto. Y intentamos que ese encuentro nacional se construya también desde encuentros regionales y entendiendo que es un momento de ponernos de acuerdo cómo seguir avanzando durante todo el año ante esta embestida situación tremenda que vivimos, que bueno, que no es otra que la del capitalismo y el patriarcado llevado a su máxima expresión, ¿no? ¿Van a organizarse para el Encuentro Nacional de Mujeres que se va a hacer en La Plata para hacer talleres de educación popular? No solemos hacer talleres de educación popular, nosotros lo llamamos Encuentro Plurinacional, no queremos llamarlo más Encuentro Nacional, entendemos que lo sí, plurinacional. El encuentro va a ser plurinacional. Y el encuentro es plurinacional, hay una resistencia de parte de las organizadoras a nombrarlo como plurinacional. Hay un debate. Bueno, entendemos desde el feminismo, justamente por lo que hablaba acá la compañera, de qué fronteras estamos hablando, de qué límites, de qué naciones, desde qué estados, quiénes impusieron estas líneas que nos dividen como países. Por lo tanto, entendemos que es plurinacional y falta nombrarlos, viene siendo plurinacional. Pero bueno, hay una resistencia a nombrarle y nombrar las disidencias también, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, va a ser... nosotros lo que hacemos es una mesa latinoamericana el día domingo, como hacemos todos los años, desde hace más de 10 años en el encuentro, sí. Que cada año van más y más compañeras, compañeros, así que creo, todavía no sé en qué plaza, yo creo que va a ser en la Plaza Moreno, si eso es posible, que es la plaza donde está la catedral. Pero bueno, venimos avanzando en ese camino fuertemente, a pesar de todas las diferencias y lo complejo que se da en la comisión organizadora, ¿no? Así es. Bueno, nosotras desde el colectivo Nina Mirante Menos vamos a ir una comisión al encuentro de educadoras, educadores populares ahí en Córdoba. Y tenemos un par de compañeras que están en la formación de Pañuelos también. Así que, y vamos a aprovechar ya que estamos allá para juntarnos con la Asamblea Migrante de compañeros de la FOP. Sí, sí, vamos articulando y tejiendo redes cada FOP? Vez que podemos. ¿Qué es la FOP? La Federación de Organizaciones de Base. Que tiene un componente migrante muy fuerte, sobre todo de Bolivia. Y que es muy interesante, la FOP, a diferencia de otras organizaciones que empezaron con su agenda migrante este año, viene elaborando con la migrantada desde que salió el decreto, o sea, desde el 2017. Y eso es algo para copiar. No, y la FOP jugó un rol fundamental en la libertad de Reina Maraz. Sí, totalmente. Fueron las que acompañaron, lograron todo el proceso, sí. Lograron que hablara, lograron que se escuchara la voz de Reina, porque hablaban su misma lengua, y entonces, bueno, eso fue re importante, el rol de la FOB en eso. Bueno, y lo de Córdoba también va a ser un encuentro feminista, vamos a aprovechar para encontrarnos también las feministas de la Vía Yala, que somos parte de las redes de educadoras y educadores. Bueno, sin pensarlo ni proponérnoslo, nuestros temas y nuestras preocupaciones se han mezclado acá en esta mesa del Enredando las Mañanas, programa de la Red Nacional de Medios, feminismo, migrantes, educación popular y algunas cositas que se nos quedaron en el tintero, pero que, bueno, trataremos de desarrollar en el programa que continúa después de este, el programa Trabajadores por Radio Semilla. Así que, bueno, nos encanta este término de Enredando las Mañanas, porque terminamos con un triunfo que queremos que lo repitas. Totalmente. Mañana vamos a estar concentrando a las 6 de la tarde en el Obelisco, festejando por un lado el pronto retorno de Vanessa Gómez, la compañera peruana expulsada en febrero, y su hijo de 2 años, y por el otro lado exigiendo que de una vez por todas regresen, devuelvan a todas las compañeras y compañeros que han sido expulsados injustamente y arbitrariamente por el gobierno de Mauricio Macri, de la mano del director Horacio García, que es el director de Migraciones. Y tendremos la conferencia de prensa al mediodía en el CIPREVA, esto es en México 441, así que más que invitades, les compas de la Red de Medios Alternativos. Bueno, mucha suerte en ese encuentro, y lo del Obelisco también, esperemos que vaya mucha gente, y que, bueno, también lo mismo con la conferencia de prensa, y que logren lo que ustedes se proponen, que es que vuelvan todos los migrantes que han sido expulsados de este país y se acaben las leyes y la ley esta tan terrible de decreto que hizo el gobierno. Y bueno, lo mejor para todos los migrantes, porque como alguien dijo, los obreros no tienen patria, y bueno, la gente cuando va a otro país es porque busca el bienestar para su familia. Totalmente. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias por venir, y obviamente nos vamos a seguir viendo en estos foros, en estos espacios. Así que bueno, nos vamos yendo, son las 12 para que nadie se enoje, vamos cumpliendo con el horario. Y bueno, mañana sigue el Enredando las Mañanas desde Zumba la Turba, Córdoba, capital.